Estás escuchando Radio La Chipén, una iniciativa en la que un grupo de amigos y vecinos nos reunimos para dejar volar nuestra creatividad y nuestros sueños. El programa que estás a punto de escuchar ha sido grabado a lo largo de 3 semanas, posiblemente las 3 semanas más surrealistas e increíbles de las últimas décadas que ha vivido el distrito de Usera, en Madrid, España. Si ya has escuchado alguno de nuestros programas, que por cierto están todos recopilados en radiolachipen.blogspot.com, sabrás que nos gusta jugar con la realidad y la ficción y posiblemente pienses que esto que te vamos a contar no es más que un juego, una broma más de los chiflados de turno. Y vale, no todo lo que te vamos a decir es literalmente cierto, pero sí que está basado en una situación muy real. La omnipresente pandemia, que allá por el segundo trimestre del 2020 encerró a medio mundo en sus hogares, ha vuelto. Ya estamos sufriendo la segunda ola de la COVID-19. Pero ojo, ahora la cosa se pone interesante porque la pérdida de libertades para frenar la famosa curva no se aplica por igual a todos los ciudadanos. Durante 14 días se dividió el distrito de Usera y otras zonas periféricas de la ciudad hasta un total de 35 barrios, o mejor dicho, de 35 áreas sanitarias, quedaban con la movilidad restringida. Es decir, que un montón de personas de las zonas más humildes de la ciudad se veían perjudicadas por estas nuevas normas que les segregaban del resto de madrileños. Prepárate para ser testigo presencial de uno de los momentos más inverosímiles de este capítulo de Black Mirror llamado Usera en el año 2020, que arranca así. Capítulo 1. La manifestación. Cuando miles de vecinos de Usera salen a las calles para protestar por las medidas del confinamiento selectivo que impiden la libre circulación y cierran parques de las zonas más vulnerables de la ciudad. Escuchando Radio La Chipén. Capítulo 2. Carmela es mamá. Cuando llamamos a Carmela para felicitarla por su reciente maternidad y hablamos del aniversario confinado de Espacio Oculto. ¿Qué pasa, Carmela? ¿Qué tal? Bien, te tengo que decir que estás siendo grabada por su seguridad y nuestra bien. Calidad. Esta conversación está siendo grabada. Eso es. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás con la radio? Sí, estoy aquí acompañado también. No estoy solo, ¿eh? Hola. Radio La Chipén. Con su equipo de radiofónicos. Tarados. Eso es. He buscado a los más tarados de Usera y les he invitado a hacer un programa de radio. Sí, la verdad es que no hay gente normal, ¿eh? No. En este barrio. Oye, ¿qué les has...? No les doy nada. No les doy nada. Que te teníamos que hacer una pregunta. Quiero potitos. A ver. No, primero felicitarte porque has sido madre muy recientemente, ¿verdad? Ah, muchas gracias. No. Enhorabuena. Enhorabuena. Yo quiero potitos. Hace 17 días. ¡Wow! Por segunda vez, que ya tienes ahí una hija. Con 17 días ya hablan. Muy bien. Y también te queríamos preguntar por cómo vives tú el aniversario de Espacio Oculto. Hombre, yo lo vivo pues con unos recuerdos más bonitos. Pero es un poco triste ahora, confinado, ¿no? Bueno. Bueno, sí, sí, eso sí. A lo eso mejor sí. Ella no está confinada. Sería mañana, yo creo, ¿no? 28 de septiembre. Un lluvioso 28 de septiembre de 2013. Tormentoso. Sí, sí. Sí, pues claro, muchos recuerdos muy bonitos. ¿Qué significa para ti Espacio Oculto? Un poco de pena porque este año, o sea, igualmente no podría ir a celebrarlo con demasiado... ¿cómo se dice? Con demasiado cachondeo, porque como bien acabáis de decir, acabo de ser madre, con lo cual no podría casi ni brindar. Pero... Te preguntaba pero qué significa tampoco, para ti Espacio Oculto. Me apetecería mucho. Escúchame, Carmela. Ir por ahí. A ver, ¿qué? Coño, silencio, hombre. ¿Qué significa para ti Espacio Oculto? Pues, hombre, Espacio Oculto es mi proyecto ya casi vital. Sí, ¿no? De pues es mi primer hijo. Es mi primer hijo, Espacio Oculto. Y nada, pues yo qué sé, es que casi no tengo palabras para expresar. Espacio Oculto, oye, es que esto se avisa, ¿no? No, no, es la llamada canalla, es por eso se llama canalla. Estaba comprando bragas por internet, ¿sabes? Toma ya, ahí. Entonces pero, me pilláis no muy inspirada. Pero tú no estás confinada, ¿no? Tú todavía puedes ir a tiendas a conseguir elementos básicos para estamos la supervivencia. Estamos confinados mentalmente, porque como tenemos abuelos y todo eso, y no somos tan irresponsables como los barrios del sur, ¿verdad? Como el barrio pobre, pues estamos aquí confinados. Nosotros somos de barrio rico y somos gente responsable, ¿sabéis? Ya, a los pobres nos gusta eso de ir chupándonos por la calle unos a otros y no lavarnos y tal. Yo quiero potitos del Madrid libre, por favor. Oh, sí, Dios potitos mío. Potitos del Madrid libre. Que ahí además es que soy, lo hacen con pues verduras de verdad. Sido más responsables. A nosotros no dan toda la mierda transgénica, ellos tienen verduras de verdad. Aquí el único sitio donde hay verdura fresca es en el huerto Pachamama. Y bueno, frescas, son psicotrópicas, pero están bien. Pero están quiero buenas. Madrid libre, es que suena... Yo cuando cojo el metro ya paso por Legapel. Tienen Madrid libre, o sea, me lo creo y todo. Qué triste, por Dios. Bueno, Carmela, que yo es que estoy hoy estoy un poco tengo un poquito de sueño, entonces tampoco estoy muy hablando demasiado y como les dé rienda suelta aquí como a los... les deja hablar a estos dos. ¿Verdad? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña? Se llama Marina. Marina Dor. Coño, como con Marina Usera. Dor, qué guay. Marina Dor, comparte potitos. Bonita. Claro. Carmela, no te vamos a robar más tiempo, tía. Hagas lo que hagas, compra bragas. Compra muchas bragas. Ponte bragas. Y nada, que esperemos que en algún momento pues dejamos de estar confinados y podamos volver a vernos. Y chuparnos, como hacemos en pues los barrios sí, pobres. Sí. Sí, yo luego os mandaré un audio, si queréis, para concretando un poco qué es para mí Espacio Oculto. Me parece que es muy bonito, adecuado. Es muy bonito. Joder, manda potitos. Es un audios. Proyecto muy bonito. Una última cosa, Carmela. Dinos una canción para poner para cerrar esto. Hombre, podemos pinchar algo de las Courbettes, que está muy guay. ¡Ay, sí! Poned Odio a los bebés. Venga. Y se la dedicáis a mi hija, Marina. Marina Horror. Pasa de ser marinadora a Marina Horror. Carmela, un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Un abrazo. Venga, chao. Un besito. A cuidarse. Hasta luego. capítulo 3, el encuentro. Cuando unos amigos, que llevan 2 semanas sin verse, deciden quedar sin infringir las leyes en la calle Marcel Usera con Nicolás Usera, frontera de las áreas sanitarias de Calesas, Trujillo y Almendrales. Ay, mamá, subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche. Y hasta quisiera llorar, ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa. Yo quiero saber qué tal estáis por Sofío. Vale, pues en Sofío, tío, mira, me he puesto este vestido para quedarme, pues para estar lo más camuflada posible, porque lo que están diciendo es que van a empezar a aparecer los extraterrestres. ¿Y hace buen tiempo ahí en Sofío? Sí, sí, sorprendentemente sí, date cuenta, estamos ya rozando octubre y hace 45 grados a la sombra, tío. Yo ya no sé qué es lo siguiente que nos espera. Oye, Pam, ¿y en Calesas qué tal? Pues mira, en Calesas está lloviendo un montón. Ahora mismo acaba de salir el sol, pero hace bastante frío. Entonces se están empezando a confundir las, ¿sabes? La gente se pone mal ahora por el cambio de temperatura, esos rollos, y el coronavirus. Es un poco caos en ese sentido. Claro, no, hombre, pero por aquí por Almendrales. Por Almendrales también, se empieza ya a notar que estamos en otoño, la verdad. Sí. Pero bueno. Ah, qué guay. Sí. ¿Y vuestras familias qué tal? Bien, ahí, pues bien, ¿no? Tirando, ¿no? Todo, como todos. ¿Y cómo vais de suministros? Nosotros estamos temblando. El papel higiénico ha empezado a desaparecer otra vez de las estanterías. Bueno, no os podéis quejar en Sofío, que por lo menos tenéis biblioteca pública, ¿eh? Bueno, verdad, pero no pensaba limpiarme el culo con libros, tío. Bueno, pero podéis leer, coger películas, cómics, otras cosas. Sí. Por aquí va bastante papel higiénico, es decir, estoy bastante contenta en ese sentido. Bueno, pues hombre, nada, tía, manténme al tanto, porque lo mismo tengo que necesitar un cable por tu parte en ese aspecto, Yo lo estoy viendo es complicado que aquí. En Calesas tienen el centro comercial. Eso hola, es un punto positivo. Hombre, claro, claro, ¿quién está por ahí? A ver. ¿Ah? Es que no me estáis dejando hablar. Nosotros estamos aquí escondidos en espacio oculto para que no nos pille la policía. ¿Qué decís y qué tal por ahí? Pues mira, ahora mismo estamos así escondidos en la oscuridad con el cierre echado porque tenemos bastante miedo de que pueda entrar el ejército a por nosotros. ¿Los militares? Sí. Y de momento parece que todavía tenemos reservas de quinoa para unos cuantos días. Bueno, si tenéis quinoa, eso aguanta. Bueno, pues entonces con eso lo tenéis hecho. Yo creo que incluso la quinoa, si lo estudias bien, a lo mejor puedes hacer algún tipo de papel parecido al papel higiénico. No, yo aquí en espacio oculto no te creas que hay bastante papel que no tiene ningún sentido que esté y podemos empezar a aprovecharlo para esas cositas. Uy, mira, la policía. Bien, pero estamos todos en nuestros puestos, no, nadie está haciendo nada ilegal, ¿no? Estamos bien. No, por, no, si acaso, surgido... por si acaso, quedaros muy quietos, no vaya a ser. ¿Ha surgido alguna especie de religión en vuestros barrios? Por aquí están empezando a construir monolitos. Hay sectas. Para adorar a unos dioses un poco extraños. Sí. Bueno, okay. Bueno, aquí lo... Sí, aquí lo que te decía, la gente está totalmente convencida de que esto es algo de origen extraterrestre y están empezando a generar como socavones en la calle en los cuales refugiarse y poder hacerse como colocarse en posición fetal para que poder protegerse, no sé, es todo muy loco. Estás escuchando Radio La Chip. Capítulo 4. Cine confinado. Cuando a Luis y a David, inspirados por la situación, les da por ponerse a hablar de películas. ¡Hola! Hoy os traemos un especial de cine para el que hemos recopilado una lista de películas en la que los protagonistas están encerrados como nosotros aquí en Usera. Nos hemos centrado en cine español porque parece que eso de encerrar gente en un sitio y ver cómo interactúan es una cosa como muy nuestra. O sea, parece que a los españoles nos gusta encerrar a gente en sitio, o sea que sí, Ayuso. Pero bueno, hemos elegido unas cuantas en las que el encierro, aparte de ser una mera localización, también es algo que está afectando a la trama y afecta a los protagonistas de las películas. Vamos a hablar de cuatro de ellas, que son las que más importantes nos han parecido y que son representativas de este género. Vamos a ver, ¿pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir? Eso será. ¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte! Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta. ¡Venga, empuje un fuerte! Un poquito. Vamos a tirar los dos. ¡Venga, ayude! Yo también tiro. Venga, los dos, ¿eh? ¡A la vez! ¡Vamos! ¡Ayuda usted arriba! ¡Así! ¡Eso es, hombre! ¡Empuje usted! ¡A ver, pero fuerte! ¡Venga, va! ¡Vamos! Esto no se abre. No se lo empujando para adentro. Tira, vamos. Bueno, que esto es para afuera, hombre. Que pase para afuera. Que sí, hombre. Pero tú me has dejado. Pues para dónde voy a tirar, hombre. Pues para afuera, que es para dónde es. Pues nada, hijo, ya lo ves. Oye, tú, vámonos, que se nos va a hacer tarde. Espera, hombre, espera. Vamos a hacer la última intentona, hombre. Bueno, pero los dos al tiro, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Ahora! Oye, ¡Tira! ¡No quiero lo abra! Pues eso, empezamos por un clásico de Antonio Mercero. Para el que no haya reconocido lo que sonaba, no es una película en sí, es un mediometraje que se llama La cabina, del año 1972, y el planteamiento en sí es bastante fácil. Es un señor, en este caso José Luis López Vázquez, que entra en una cabina y a la hora de salir no consigue abrir la puerta. Algo que de partida parece muy sencillo, pero que al final lo que crea es una mini joya del cine de terror, que incluso a nivel internacional recibió premios, como un Emmy en 1973. Se emitió 6 veces en Televisión Española y, justo coincidiendo con la muerte de Antonio Mercero en el 2018, la dejaron libre en la página web de RTVE. Sé que si no la habéis visto podéis ir a echarle un vistazo. Como curiosidad, he estado investigando y en el 2019 se aprobó poner un homenaje a Antonio Mercero y van a montar una réplica de la cabina, en este caso en la plaza del Conde de Valles Uchil, que no es exactamente el lugar en el que se rodó, porque el lugar en el que se rodó es un patio de vecinos privado, y entonces el ayuntamiento por una vez tuvo un poquito de cabeza y decidió no poner un monumento público en un lugar privado. De todas maneras, he seguido buscando y parece ser que a día de hoy todavía no se ha instalado la cabina. Hombre, pues lo primero, buenas a todos, bonitos, y yo la verdad que es un poco imperdonable porque hace siglos que no la veo, pero después de la referencia que has puesto me voy a meter en la página de RTVE y me la voy a tragar. Y sobre todo porque me gusta mucho José Luis Vázquez, y también ya estuvimos hablando de él aquí en Usera de Cine, porque Atraco a las 3 se filmó a muy pocas calles de aquí, entonces, joder, la verdad que da grima ver al pobre hombre angustiado, pero me encanta la gente llamándose, empuje usted. O sea, imagínate ahora, abre la puerta, tronco, quítate, pero empanao. Hay un momento de la película que además me encanta y yo creo que ahí refleja muy bien lo que es España, que es el tipo encerrado en la cabina y todo el mundo alrededor mirando, con pues eso, niños jugando, familias, y además hay un punto en el que le estás juzgando. O sea, el pobre hombre está ahí encerrado, no puede salir, y aún así tiene un montón de vecinos alrededor pensando, si está ahí, será por algo. Hoy le estarían grabando con el móvil, fijo. Hoy sí. Me estaba acordando ahora mismo de, no sé si os acordáis, en Malasaña hace años, un tipo se quedó atascado en una cabina de teléfonos en la plaza del 2 de mayo, no, intentando sacar una moneda que se había quedado atrancada, metió los dedos Sí, se quedó enganchado. Esa noche estuve allí y recuerdo a la televisión y todo el mundo en la plaza hicimos botellón alrededor del pobre chaval que estuvo atrapado un par de horitas en esa cabina. Qué bonito. Si es que al final la realidad supera la ficción. Ay, Dios mío. En fin. Digamos que ellos llevaban años buscando algo. Y yo, en un par de días, lo he encontrado. Pero vamos a ver qué es lo que ha encontrado. Bueno, pues eso que sonaba, seguramente alguien habrá reconocido la voz, que es Carmen Maura, es La comunidad, que es una de esas películas de Álex de la Iglesia en estado puro. ¿Vale? Es una comunidad de vecinos trastornados al límite, al límite de lo que pueden llegar a ser creíbles, que es una de las cosas que más me gustan de Álex de la Iglesia. O sea, te pone personajes extremos, pero que a la vez de alguna manera tienen ese tinte realista que te pueden llegar a recordar a algún vecino o a algún colega incluso. Pero bueno, aparte de eso, Álex de la Iglesia yo le tengo como un gran plasmador, ¿se puede decir plasmador? Hombre. Bueno, ya lo he dicho, plasmador. De lo que es la sociedad, en este caso de Madrid, en un momento dado, como pasó también con el Día de la Bestia. Esos neonazis de los años 90 pintando limpia Madrid, que si alguien vivió la Plaza de Colón en los años 90, pues saben de sobra a qué se refería. También a Álex de la Iglesia le gusta mucho encerrar a gente. O sea, de hecho, hay otras dos películas que entrarían en esta lista, que son Las Brujas de Zugarramurdi. Repite. Zugarramurdi. Zugarramurdi. Y la película del bar. Como curiosidad de esta, el edificio en el que está rodada la comunidad es un edificio que está justo enfrente de la Iglesia de San Francisco, que hace unos cuantos años era un sitio tétrico, ennegrecido por el hollín de los coches. Y hace poco lo limpiaron, lo han reformado y lo han sacado a la venta. Cuando se rodó la película, el metro cuadrado estaba como a 1.500 euros y ahora mismo supera los 6.000. De hecho, el ático, que llega a salir en un momento de la película, que no son las cubiertas, porque realmente las cubiertas las rodaron en el Círculo de Bellas Artes, en el ático estaba a la venta por 2 millones de euros. Agüita. Mira, a mí hace tiempo una profesora de fotografía me dijo que el cine era la mejor oficina de turismo. Y es que estoy viendo que le viene muy bien a las inmobiliarias también, porque con el rodaje de la película de Notting Hill, que siempre era un barrio así un poquito, pues, mirado de aquella manera, pues como el nuestro. Famoso pues, solo por sus carnavales. Exacto, famoso por sus carnavales, pero también porque, bueno, ya sabemos la población que hay ahí, multicultural. Y se revalorizaron muchísimo gracias a la película. Así que ahí lo tienes. Y hombre, cine de Álex de la Iglesia. A mí hay un momento en el que yo estoy buscando esa chispa de Álex de la Iglesia en el que todo se va al carajo. Ese puntito ahí cuando empieza el caos. Es cuando empiezo a disfrutar yo, pero madre mía. Pero y ahí es cuando realmente los personajes cobran vida. O sea, en la comunidad este chaval, que se me ha olvidado el nombre, disfrazado de Darth Vader, dándose placer mirando a la vecina por la ventana, es uno de los momentos cúlmenes. Estoy enterrado. Tiene que ayudarme. No puedo respirar. Escuche. Me han enterrado en un ataúd. Ayúdenme. Tienen que encontrarme. Tranquilícese. ¿Cómo se llama? Paul Conroy. Está bien, señor Conroy. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. En un ataúd. No sé dónde. Ayúdenme. Tengo miedo. Vale. Esta, sin duda, es la película más confinada de todas las de la lista. Es la historia de un camionero americano, que se despierta dentro de un ataúd y... Creo que, vamos, no será ningún spoiler, porque la película tiene más de 10 años. Toda la película sucede dentro de ese ataúd. Es la película que más me gusta de Rodrigo Cortés, que he visto dos películas suyas, esta y una de un colegio infantil interno, que no me gustó demasiado. Pero la verdad es que Rodrigo Cortés le tengo como mucho cariño, porque no sé si habéis escuchado los podcasts de Todopoderosos, que merecen bastante la pena, que es como nuestra critiqueta, pero con gente mayor. Viendo en IMDb, vi que se gastaron 3 millones de euros para encerrar a Ryan Reynolds en una caja y grabarle, que menos mal que no tuvieron que hacer más localizaciones, porque si no se hubiesen arruinado. Por 100 pavos te lo hubiese encerrado yo. Así que, pero vamos, que a mí la verdad que la película me dio muchísima angustia. Estaba viéndola en casa de una amiga. Y cuando terminó, automáticamente salí a la terraza a coger aire. O sea, soy un triste, soy un moña en potencia, pero tengo que reconocer que lo consiguió. ¿Y aprovechaste para aplaudir a nuestros sanitarios? Todavía no estábamos confinados. Vaya, por Dios. Pero bueno, aplaudí que esa noche no triunfé porque quedé como un auténtico moña. Así que es lo que hay, soy un triste. Ahí tenéis vuestro vino, hijos de puta. Abajo, están abajo. Vale. Pero el mes que viene puede que estén arriba. Sí, y nos verán encima. Hijos Gold. Pues esta es la película más reciente de la lista, desde 2019, se estrenó en Netflix, y es seguro la más distópica de todas ellas. O sea, toda la acción transcurre en una cárcel, en que las celdas, en vez de estar organizadas en plantas horizontales, se distribuyen a lo alto de un gran túnel, un gran pozo, en este caso, túnel no, los túneles son horizontales, los pozos son verticales. Tengo problemas con esto, es como lo de la viga y el pilar, que los pilares no son más que vigas que se han puesto de pie. Y bueno, y la verdad es que esta cárcel tiene un funcionamiento bastante particular. No puedo contar mucho más porque esta sí que es reciente y habría bastante spoiler, ¿vale? O sea, que sería un spoiler a la altura de las ganas de trabajar de Bruce Willis una vez muerto. Obvio. Me recordó bastante a The Cube, The Cube, sí, para los de Vox, pero tiene una carga política que de verdad tiene algunos diálogos que son brutales, o sea, son bastante políticos. Yo tengo que andar con ojo para no soltar también algún spoiler, pero me estaba imaginando si esa cárcel no hubiese sido en España, yo creo que al final hubiese terminado la gente reaccionando igual. Lo que pasa es que nuestra idiosincrasia también tiene agüita. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que nos hemos dejado bastantes más películas en esta lista que si tenéis tiempo, ahora que vamos a estar un poco encerraditos en casa, por lo menos en los barrios del sur, podéis echarle un vistazo. Y bueno, yo tenemos aquí apuntados, por ejemplo, Todos a la cárcel, del año 93. Los amantes pasajeros, del 2013. Los del túnel, con Arturo Valls haciendo de persona seria. O así le fue. Toc Toc, del 2017. Tiempo después, del 2018. Chimpón. Nos hemos dejado La habitación de Fermat por el camino, en algún momento dado, que 2007, como curiosidad, ¿qué? Es la primera y última película que dirigió Luis Piedrahíta. Lo mismo quiere decir algo. Hombre, yo lo que no recuerdo también, a ver, a Elena Ballesteros, no la he vuelto a ver mucho, a la actriz. A lo mejor se quedó encerradica. No sé, a mí eso sí, lo único que me encanta, Lluís Omar y Federico Lupi, así que... Y ya para terminar, ya que hemos mencionado a Les de la Iglesia y hemos mencionado las distopías, que mejor que dejaros con un temazo de una de sus grandes películas. Cuando os encontréis. ¡Éramos basura! ¡Eso lo quita! ¿Quién os sacó del arroyo y os visto lo que soy? ¡Tú, no! ¿Qué sois ahora? ¡Curarte! ¡Curarte! ¡Curarte! ¡Acción mutante! mutante, acción mutante. ¿Y tú qué cojones miras, gilipollas? Capítulo 5. El encuentro, segunda parte. Cuando los amigos confinados que se encuentran en la intersección de las calles Nicolás Usera con Marcelo Usera cruzan hasta la mitad del paso de cebra para intercambiarse algunos objetos. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. ¿Es verdad que en tu zona, Guille, están empezando a cazar en la calle? Sí, ya no, la, no, no hay ni perros ni gatos, ni uno queda, porque la ley de la selva aquí, no se sabe cuándo van a desconfinar la zona, así que la gente está buscándose las castañas. Cazo, urracas, argentinas. Oh, tío, qué bien. Oye, chicos, yo tengo que deciros una cosa. He conseguido esto en mi barrio, que es un pedrusco que parece ser que es maravilloso contra los extraterrestres. Yo confío que vosotros no vayáis a tener ningún problema, pero como de esto sí que tenemos algo de excedente, porque hemos recopilado bastante, se me había ocurrido traeros uno por si acaso llegarais a necesitarlo. Yo tengo una película también, vale, para daros, pero... ¿Cómo lo hacemos? Guay. Yo os he traído un paquetito desde Moscardó, ¿vale? Unas chapitas y unos brazaletes, por si os hicieran falta. Pero cruzar no podemos cruzar. Para que vayáis bien marcados. Claro, pero que a nosotros, mejor... por ejemplo, necesitamos identificarnos para saber quiénes son los extraterrestres y quiénes no. Nosotros somos estos, los... Ah, mira, genial. Van en la cabeza. Pues, ¿cómo hacemos? Que la piedra es para pan. Dámela, yo te doy la... Dame la piedra. Vale. Aseguraos de que el hombrecito esté en verde. Mercedes. Toma. Coge la revista. ¿La peli? Ya se lo doy a Pam. Ah, vale. Esta... Y yo os doy esto. Eso esta es. Esta peli, porque... Guillermo, es para devolver a la Biblia, ¿no? Que tú te has quedado sin Biblia. Ya la gato negro, gato blanco. Para vale, devolver vale. A la Biblia. Que no te multen, tío. Claro, vale, no puedo. Y ahora cuando se pongan verde, Pam. Nos intercambiamos, te doy la piedra, que era piedra anti extraterrestres. Oye, cuidado que es un arma súper potente, ¿eh? O sea, tenéis que tratarla con vale, cariño, vale, que tía, no se os caiga ni nada. Y nada de mojarla, ¿eh? Que me han dicho que de repente se convierte en un bicho muy gracioso que le da por beber a saco y montar fiestas por la noche. Y no, oye, que ya vienen los militares que por ahí. Viene una ambulancia. Oye, sí, sí, sí, esperamos. Okay. Vamos, no es el mejor momento para la noche. Tenemos que esperar al siguiente cruce. Tenemos que esperar, es que ya está pasando esto, sí, me da miedo. Está en rojo ya. Sí. Esperamos un poco. Bueno, ¿y qué nos has traído tú, Pam? Yo os he traído eso, unas chapitas de mostardo, unos brazaletes para que os identifiquen bien. Y nada, pues eso, que vayáis súper marcados. Los he hecho a la asociación y los brazaletes los he hecho yo. Pero si no somos de mostardo, ¿no lo podemos poner? Sí. Podéis ponerlos para que os diferencien. Pues yo qué sé, de los sujetos de caza o de los, ¿sabes? Pues de los extraterrestres y esas cosas. Os lo podéis poner, vale. Os va a venir bien de todas formas. Le podéis poner lo que queráis, vienen en blanco. Bueno, vale. Lo que os haga falta. Muy bien. Sí, el tema y además os lo he puesto en un paquetito muy mono. Doy fe, desde aquí alcanzo ligeramente a verlo, Pam. Bueno, ahora te lo paso, Laura, ¿vale? Porque eso es para ti también. Pues ahora cuando podamos, sin infringir la ley, quedamos a mitad del paso de cebra, Pam, y hacemos el intercambio. Venga, guay. Sí, vale. A ver, yo creo que en breve, ¿no? Me voy a colocar. ¿Está el hombrecito en verde? En posición de intercambio. No, está en rojo. Ahora se va a poner en verde. Ahora. Pues ya está en verde. Hacemos el intercambio. Te entrego la piedra de Laura. Viene desde Zofío. ¿Esto? Vale, gracias. Namaste. Y ahora, por fin te voy a dar ya. Espérate, cuidado que están rojos. Están rojos, están rojos. Nunca ahora, jamás definió tanto nuestras vidas un semáforo. Toma. Muchas gracias. Oye, me quedo con la pena. Noto el poder en mi mano. Sí, sí, me quedo con la casa y nada, tío. Protégete y cuídate. Venga. Mucho suerte. Nos vemos el próximo día. Tenemos que buscar alguna forma de conseguir vernos un poquito más cerca. Venga, vale, pa. Tía. Joder, que os vaya guay y nada. Saludos a la familia. Mucha suerte. Mucha suerte. A vosotros fuerza, también, ¿eh? Saludos. Oye, venga. Si necesitáis algo, avisad. Buscaremos la forma. Yo creo que están construyendo como una especie de túneles. Un túnel, ¿no? Estaría viendo un túnel para poder pasar por debajo. Los que están en espacio oculto, yo no sé si están indagando cómo hacer alguno con una cucharilla o alguna Nosotros cosa. Nosotros estamos buscando los planos del alcantarillado para poder cruzar de zona. David sabe que hay un pasadizo secreto que baja desde Primitiva Gañana hasta el matadero, ¿verdad, David? Sí, sí, sí. Lo he utilizado la guerra civil. Bueno, chicas, pues, lo he dicho. Que un placer veros, aunque sea la calle. ¡Mucha fuerza! Cuidado mucho, ¿eh? Que nos dejen salir. Venga. Adiós. Fuerza, un confinamiento. Chao, chicos. Adiós, Peña. Estás escuchando Radio La Chipén. You lose. Capítulo 6. La llamada. Cuando David hace una llamada canalla a su amigo Gonzalo. ¡Ay, qué bonito es volar! A las 11 de la noche. ¿Qué pasa, tío? Contesta, gitano ninja. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás tocando? Estoy haciendo yoga un poco. ¿Yoga? Sí. ¿Cómo se nota que vives en el Madrid libre? Porque tú estás en Arganzuela, ¿no? No, tío, ahora no vivo en Madrid. ¿Dónde estás? En la sierra, tío, en Villalba. Vete a tomar, o sea, ya te vas con la gente de bien. Escucha, me dijiste que querías que te hablase del tema de la radio, ¿no? Sí, que no sabía que estabas haciendo radio. Sí, en el barrio, y precisamente ahora, para que lo sepas, te estamos grabando. Esta es la llamada canalla. Sí, sí, ahora te suenen. Y estoy con los compis de la radio. Y digo, vamos a llamar te has ido a Villalba, mamón. Bueno, estoy con dos colegas, con Guillermo y Luis, que son de la radio, te están escuchando. Bienvenido a Radio La Chipén. Hola, esto es una encerrona. Gonzalo estuvo viviendo en Usera, pero yo creo que te olías el tema del confinamiento. O sea, te has ido a Villalba a hacer yoga. Sí, bueno, a hacer yoga no, a vivir. Aunque hago yoga, pero sí, tío, sí, nos hemos venido hace 5 meses, yo creo, ya. Joder, quería decir, Gonzalo, tío, o sea, echo en falta, ahora que nos han chapado Madrid Río, ver a los monitores de patinaje como tú, ¿ahora qué estás haciendo? Ya, tío. ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿en la sierra os han puesto alguna restricción o como sois gente de bien, no hay nada? Sí, de bien. A ver, aquí hay de todo. Estamos en el barrio más, por así decirlo, más humilde, ¿sabes? Pero guay, la verdad es que guay. Aquí no... Iban a chapar Villalba, pero al final no. Hombre. Al final el viernes no... dijeron que no. Así que de Guti. Y guay, la verdad. Sí, estamos bastante tranquilos aquí... Al lado de las montañas, la verdad es que guay, tío, ha sido... Como Heidi. Oye, Gonzalo, ¿sigues con la batucada? No, tío, ya no. Yo no sigo. Me cago en la mano. Fui en Navidad porque no podía ir a los ensayos. Bueno, intentaré hablar con alguien de la batu a ver si un día les engañamos y hacemos una performance cuando esto vuelva a ser... Pues eso, el estorcolero multicultural con las puertas abiertas, a ver si nos acompañan al tamborcito. Mira, tengo la alarma de mi pastilla de la una. La voy a quitar. Ahora. Y, macho, y, oh, vale. Y haciendo yo. Dime. Cuéntame lo de la radio. Tío, coño, que estás saliendo en la radio ahora. Ah, que estoy saliendo ahora. Sí, sí, sí. A ver, ¿no oyes a mis compis? Decirle algo a Gonzalo. Sí, Hola, Gonzalo. Gonzalo, hola, puedes colgar tardes, cuando días. Quieras. Te estamos grabando la llamada. Dije, ya, digo, voy a aprovechar. Os oigo con mucho eco, no te había entendido por eso. Claro, vale, pues estás saliendo ahora mismo. Bueno, te estamos grabando. Estamos grabando. En el aire. Muy bien, estamos en el aire. Welcome to Radio. Yo también hacía programas de radio hace como 20 años o por ahí. Por eso que aunque tengas la voz así de chavalín, eres un abuelete ya, ¿eh? Ya, tío, acabo de cumplir 40 palos. 40 palos. Pues nada, así oye, que... Gonzalo, una cosa, tú que eres muy raperillo también, sí. No sé, a ver, cuéntame, bueno, primero cuéntame qué tal tu experiencia en Usera, el poco tiempo que estuviste viviendo en Usera. En Usera, muy bien, o sea, la verdad es que un barrio, muy multicultural, muy barrio. Fuiste al colero, ¿no? Sí. Multicultural, como dice aquella. Multicultural, sí, vamos, que no sabía si estaba en China o en Madrid, ¿sabes? Pero muy guay, la verdad es que muy bien. O sea, un barrio que se mueve mogollón, hay mucha actividad, sobre todo que había mucha actividad por todos lados. Eso es lo que me quedo de Usera. ¿Qué te ves? Y actividad en plan en comercio, pero actividad social, actividad en general. Y eso es lo que me quedo de Usera. Y bueno, yo en Usera he estado muchísimo tiempo, porque mis amigos que son de Usera y... Coño, y la va tú, tío, la va tú, no reniegues ahora, Golfo. Claro, nosotros tocábamos en la batucada de Usera, me pongo los cascos, así es tu mejor. Escucha. ¿Oís? Sí, a ti te oímos de miedo, eres tú, lo que pasa que aquí, pues eso, los medios que tenemos son justitos, claro, pero claro. Sí, a ti te oímos bien. ¿Y en qué emisora, cómo lo hacéis? ¿En qué emisora...? Esto es para la SER. No, tranquilo que ya te mandaremos los podcasts para que los vayas escuchando, porque evidentemente un domingo por la mañana no los va a escuchar ni Perry. Además, tenemos que ir cuidado cuando vamos por las calles, porque esto es un poquito rollo como las películas de la Segunda Guerra Mundial, que te van pidiendo salvoconductos. Es lo que tiene vivir en el gueto. Ya, tío, es que estamos en la nueva normalidad esta y nos estamos adaptando. La nueva subnormalidad, es que Gonzalo, no te hagas líos. Es un poco locura todo esto, ¿eh? Se nos está yendo la cabeza por completo, la verdad. Pero bueno, yo no sé, yo... A ver, no sé, yo recuerdo el Usera de siempre, gente humilde, gente de barrio, gente con mucha actividad de todo tipo, comercial, asociativa. Pues eso. De hecho, yo estuve, contigo, estuvimos tocando la batucada de Usera, que era una batucada de barrio social, que estábamos en todos los eventos. Políticos y sociales, y no sé, me quedo con Usera de esos la reivindicativa. Eso es. ¿Qué te iba a decir, Gonzalo? Que como no tenemos mucho tiempo, de todas formas te llamaré con más calma y sin que sea traición. Tú, sí. Que de música controlas un ratito y tienes buen gusto, sí, recomiéndame sí. Una cancioncita. Para luego añadirla, para ponerla, vamos, para ponerla. Fenomenal. Una de tu cosecha, de la Soul School. Ay, a mí me gusta Mos Def y Talib Kweli. Anda. Sí, porque ahora Mos le da Def. Mucho por cantar al actor. Sí, sí. ¿El qué? Sí, que a Mos Def, sí, que precisamente, vamos, yo solo le conocía su faceta de actor, pero la de cantante también me sorprende. Claro. Hostia, es verdad, claro, que luego fue actor. Pues Mos Def y Talib Kweli, ay, es que no me acuerdo la canción. Pues me la tarareas y ya la buscaré. Espera, la estoy buscando en el Spotify, ya termino. Creo que se llama Blackstar, pero a ver, un segundo. Venga, Gonzalo, que esto es radio, que no nos podemos quedar. Venga, Mos Def. Blackstar, creo que se llama Blackstar. Perfecto, pues nada, niño, ya lo he dicho. A ver si te veo cuando seamos libres y nos echamos unos cafeses, ¿vale? Vale, perfecto. Y me invitas a tu chalecito de la sierra, cabrón. ya hablaremos si te vienes. Venga, Gonzalo. Un saludo para el programa. Un abrazo. Venga, para todos. Nos vemos. Venga, un saludo. Nos vemos. Chao. Adiós. Thank you. Capítulo 7. La psicóloga argentina. Vecinos de Usera necesitan ayuda profesional. Querida vecina y vecino de Usera, si sientes que cada día es el mismo de todos, si estás sintiendo que una pegajosidad negra te arrastra a las profundidades del mar, en donde sientes que no hay escapatoria, querido y querida vecina, no dejes que la incertidumbre y el malestar te lleven hasta los confines de la insatisfacción, en donde todos los días son iguales. Si piensas que las cosas no van a mejorar y te sientes encerrado en una cápsula por la falta de libertad, dile basta. No a eso negro que no te deja existir. Saca los colores, pinta tu paleta. Pinta ese cuadro maravilloso que eres tú. Busca la motivación que está intrínseco en las vísceras de tu cuerpo. Busca eso que te anima. Baila, pon música. Recita poemas a los pájaros. Dile lo que sientes a la vida y a aquellos que tú amas. Y vas a encontrar que por más de que pareciera que todo está tan oscuro, hay una luz, un brillo, una chispa que te ayuda a que cada día sea distinto, mágico y maravilloso. No renuncies a tus sueños. Busca bien profundo y vas a encontrar que vale la pena vivir una vez más. Capítulo 8. El juego de mesa. Cuando Pam tiene demasiado tiempo para pensar cómo gamificar el confinamiento de Usera. ¿Presentación o directamente llamar a Carla? Yo ya estoy grabando. Vale, ¿presentas tu programa, Guille? No. Llamada canalla, llamada bueno, pues canalla. Que lo presentemos este. Venga. Puedo presentar, poco hay que presentar esto. Esto es llamada canalla. Nos dedicamos a coger el teléfono y a putear a colegas nuestros. A ver por dónde nos saltan. Venga, vamos allá. Vamos a intentar contactar con uno de los componentes de la critiqueta, Pam. A ver si conseguimos que nos coja el teléfono. ¿Aló? Hola, Pam, ¿te pillamos bien? Sí, estoy en la calle volviendo de compra. Vale, que sepas que ahora mismo está saliendo en directo a través de Radio La Chipén. Es una llamada canalla. ¡Qué jarito! Tengo una de esas llamadas de la radio. ¿Estás en directo? Esto es en directo. ¿Qué has comprado, Pam? Me muero. Bueno, que me vais a entrevistar, ¿qué vais a hacer? Estoy nerviosa. Pues a ver, en principio es que estábamos aquí grabando y nos hemos dado cuenta de que nos faltaba una sección para la critiqueta y nos hemos acordado de ese juego de mesa maravilloso que estás preparando de Usera Confinada. Sí. Y hemos dicho, vamos a ver si podemos conectar con ella y en 5 minutitos nos puede contar algo. Si vale, estás ¿puedo hacer presentable. Un privilegio, me parece. Perfecto. No sé si oyes a Mos. Jarito Meni. Me da igual lo que queráis. Me da igual oírle, pasa de mi hojaldre. Vale, pues tú entonces habla. Habla. Bueno, a ver, el juego de mesa lo hemos planteado como una especie de juego colaborativo. Es decir, son dos grupos, dos equipos, contra el tablero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que se acerca un apocalipsis heart. Es decir, hay una cuenta atrás en la que Ayuso lo está dando todo para matarnos. Entonces, bueno, simplemente consiste en intentar llegar lo antes posible, ya sea uno un equipo u otro, al estercolero más cercano donde hay rey. Entonces, nada, pues es ir completando misiones. Todavía no tengo muy claro el sistema, pero bueno, se pueden ir sacando cartas de, de acción en las que puede, yo qué sé, podemos intercambiar objetos de un grupo y otro. Claro, la idea es que uno de los equipos está en una misma zona confinada, por ejemplo, Calesa, y otro equipo sale de Zofío, por ejemplo. Entonces, si necesitamos cosas de primera necesidad, pues a lo mejor necesitamos que nos toque una carta de intercambiar objetos. Porque claro, si uno está sonando en papel higiénico y el otro así, pues a ver qué hacemos. Y luego también podemos pues encontrar cartas de objeto. Entonces, los objetos pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, una mascarilla con lagrimitas de España, que nos camuflan de gente bien, para poder cruzar, yo qué sé, pues a Matadero o algún sitio bien a... Pan, pan, ¿me escuchas? Pan, ¿me escuchas? Sí, sí. Que te iba a decir, Pan, una cosa. Vale, has dicho que cosas de objetos de primera necesidad. ¿Los canutos en qué categoría entran? Los canutos, a ver... Porque todos tenemos que la mayoría estamos agradecidos a ese dealer que ha seguido currando durante el confinamiento. Ese sí, el teleporroglobo. Teleporroglobo. Ya. La cosa es que, mira, imagínate, tú podrías coger a lo mejor una carta en la que obtienes durante un turno un permiso de circulación, y ese permiso de circulación lo vas a necesitar para que, en caso de que te toque una carta de acción que sea ir a comprar a tu grow shop, puedas ir... ¡Mi camello! ¿Qué? ¿Que no se escucha? Que Grouson no, mi camello. Que somos de estercolero multicultural. Sí, bueno, una carta de libre circulación para cruzar a donde esté tu camello. Claro, o sea, puedes tener un camello en Arganzuela y puedes conseguir una carta para ir al centro cultural a aprender pintura, que esas cartas sí que te las están dando en los centros culturales, y aprovechas para quedar en la puerta como se ha hecho toda la vida. Sí, disimulando. Claro, claro. Yo, claro, y esto, o sea, bueno, pues... Sí, dime. No, decía que estas cartas a la vez, o sea, si imagínate, tú te puedes encontrar cosas que a la vez intervienen en el apocalipsis harto. O sea, si tú, imagínate que estás intentando coger un objeto a ver si te toca algo guay, pero en ese momento, cuando vas a sacar la carta, en lugar de ser algo guay, es un botello contra el hongo. Vaya por Dios. Pues entonces, claro, eso hace que el apocalipsis harto pues avance 3 puntos. Sí, aparte que se presenten los municipales, que cortan toda la fiesta. Claro, entonces imagínate que en lugar de sacar, pues eso, una mascarilla o lo que sea, sacas que Ayuso va al programa de Ana Rosa y se va de picos pardos con ella. Pues entonces el apocalipsis harto se paraliza. Oh, eso está bastante bien. Yo, a mí me encantó, claro, la carta esa de poder ir a comprar colonia y desodorante a Arganzuela para no oler a estercolero. Pues también, claro. Estas son puntos para camuflarte y mantener tus constantes vitales, pues bien, para intentar sobrevivir. Y sexo con gente que no esté confinada también mola. Claro, claro. No sé si eso ayuda a distribuir un poco la pandemia. Da igual, de Perdidos al Río, a Manzanares. O sea, yo no sé ahora quién estaría dispuesto a tener un meneíto con alguien de Usera. Bueno, pero se pone un epi y un condón. Eres un condón con patas. Claro, esas son cosas que pueden a lo mejor darte 3 puntos, 3 puntos al SEO, a tu personaje. Claro, no nos has dicho qué puntos tienen los personajes, o sea, sutura. ¿Cuáles son las características? Eso sí que no lo he hecho, porque no me ha dado tiempo. Pero si no, pues que hay que perfilar personajes pues que más o menos conocemos, o los típicos del barrio, no sé. O sea, pero lo básico era vida, salseo y... O sea, cosas, y cultura. Y cultura, o sea, cosas que te mantienen vivo, realmente. Los puntos son, claro, los de sutura. Que mantienen, son las tres constantes. Entonces, a lo mejor algo te quita puntos, o te da puntos cultura, o te da puntos salseo, pero a la vez hace que el apocalipsis avance 1 punto. Pues, oye, muy y lo guay. Sí, a mí me mola, pero también los personajes podemos tirar a lo fácil. En todos los barrios siempre hay un loco, un chino, un negro. O sea, hay que tirar a sí, old school. Podemos trabajar en ellos, sí. Old school, total. Yo, bueno. Sí, old school. Así que, oye, Pan, ¿qué sí, has comprado? O, bueno, o puede ser, yo qué sé, a ver, lo cierto es que los grupos están equilibrados. Entonces, que a lo mejor haya alguien que, por lo que sea... El zapador. Trabaja en un sitio bien. Trabaja en el Barrio Salamanca. Oh, ese puede traerse cositas ricas. Puede traer unas latitas de calidad. Claro. Y personajes sacrificables, como el vegano. También puede traer. Oye, el vegano te quita pocos recursos de comida. En el fondo, procesa la hierba. Quita aire. Pam, ¿cuándo estará el juego? Me preguntan por aquí desde Control. Pues Pues primero pues tendremos que terminar de perfilar las cosas y luego ver si es jugable. Y luego sacar el Berkami, ¿no? Habrá que sacar dinero de alguna manera. Vamos a hacer un crowdfunding para esto. Porque como lo tenga que patrocinar Espacio Oculto, que está en su séptimo aniversario, lo llevamos claro. ¿Séptimo octavo? Pues sí, a ver, podemos hablarlo. Intentaremos primero recortando folios, a ver si es jugable y luego pues ya veremos. Igual luego es aburridísimo, no lo sé, yo... Creo que puede ser complicado, o sea, que hay que hacer unas reglas, igual se puede simplificar también. Vale, buscaremos la manera. Bueno, Pam, me dicen que nos quedamos sin tiempo. Solo una cosita, ¿qué has comprado? Tortitas de arroz con chocolate y muchas barritas de chocolate. ¡Olé! Pues nada, Pam, pásalo guay y nos vemos la semana que viene en Radio La Chipen. Muy bien, un beso, chicas. Un beso, chao. Adiós. Ya queda poquito para que concluya este distópico programa de Radio La Chipen. Antes de terminar, para que quede bien registrado, voy a actualizar la situación, porque aunque pueda parecer un mero repaso a la actualidad, con el tiempo puede que este programa se convierta en un testimonio, en una prueba de cómo unos vecinos de Usera afrontamos uno de los momentos más esperpénticos de nuestras vidas. La cosa es que tras dos semanas encerrados en nuestras áreas sanitarias, mamá Comunidad de Madrid le pide ayuda a papá Estado y este decide que lo que hay que hacer es confinar todo Madrid, lo cual, paradójicamente, a los de Usera nos da mayor libertad de movimiento, nos permite ir de aquí para allá por toda la ciudad. Pero mamá Comunidad y papá Estado no se acaban de poner de acuerdo, discuten mucho y acaban en los tribunales, hasta que papá Estado, enfadado, declara el estado de alarma, que es algo así como dar un puñetazo muy fuerte sobre la mesa y decir, hasta aquí, nos quedamos confinados. Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos. Dentro de unas semanas, el efecto del estado de alarma se va a diluir y tal vez mamá Comunidad decida volver a segregar a los vecinos de Usera. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Solo sabemos que mamá Comunidad y papá Estado no se llevan bien. Están nerviosos y a lo mejor no son los más adecuados para decidir en estos momentos. Así que, ante semejante incertidumbre y debido a nuestra edad, creo, queridos vecinos y vecinas, que ha llegado el momento de que nos independicemos. Aquí concluye el 15º programa de Radio La Chipen. Por una Usera libre, Usera independiente, Usera es la pera. Adiós. Ay, pitigli, bonito, pitigli. Este es el tuyo, el de Guillermo. Este es el mío. Ay, le has puesto la pegatina. Soy una envidiosa de mierda, no puedo ponerla porque tiene relieves. Me cago en Sandeu.